todos, queridos espectadores, bienvenidos a este espacio de ocio, recreativo y sin ánimo de lucro que es Ilustres Ignorantes. Un día más deseosos de colmarles de conocimiento, ya que nosotros tenemos conocimiento para dar y vender. Pero quien ha venido hoy a entregarnos su conocimiento es un amigo de los que te puedes llevar a cualquier lado y quedar bien. El poeta y profesor de universidad, Luis García Montero. Hola, Luis. Hola. Bienvenido. También un hombre con cuerpo de hormiga, Juan Ibáñez. Juanico. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? Bien. Vale. Bueno, tranquilo, que eso sí. Se pasa. También tenemos otra persona que trabaja como una hormiga, que es Javier Cansado. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y, como no, la persona que trabaja como la cigarra, que es Pepe Colubi. Pepito, bienvenido. Menos inclusivo. Menos que la cigarra, ¿verdad? Si se puede. Si se puede. Antes de comenzar, vamos a ver un vídeo que nos va a anunciar el tema a tratar en el programa de hoy. Veámoslo. Bueno, ya es suficiente. Mirad, todos estamos muy impresionados con el nuevo juguete de Andy. ¿Juguete? ¡Juguete! ¡Juguete! Perdona, me parece que la palabra que estás buscando es guardián espacial. La palabra que estoy buscando no la puedo decir porque hay juguetes preescolares delante. Te estás poniendo algo tenso, ¿no? Bueno, ¿tenéis alguna idea más o menos de qué va a tratar el tema de hoy? Robots egocéntricos. El espacio. Las navidades. Las patatas que hablan. La animación 3D y sus vicisitudes. No. José Vamos. Vélez. No. La crisis. No, estuvimos a punto, ¿eh? No. Parar ya. Vale. Los champiñones. Hoy vamos a hablar de los juguetes. Ah, los juguetes. Ya sé por dónde vas. Una parte tan importante de nosotros. Y yo creo que tenemos que empezar preguntándoos qué juguete recordáis con más cariño de vuestra infancia. Empecemos por Javier Cansado, por ejemplo. Bueno, mi infancia es menos remota de lo que parece. Eso para empezar. Parece que es algo que la he dejado hace poco. Ahí, yo tenía muchos juguetes, yo era muy juguetero, me gustaba mucho. De hecho, me iba mucho a una ciudad que se llama Ibi, que es un sitio que hacían juguetes, no sé si siguen haciendo, un tren eléctrico. Un tren eléctrico que era a pilas. Yo flipaba, digo, ¿cómo puede ser a pilas y eléctrico? Eléctrico a la vez. Sí. Ese era tu juguete más preferido de la infancia. Sí, mi juguete favorito. Era el tren eléctrico. Y hay otra cosa que era un... pasa que es un juguete favorito que nunca se llevó a cabo. No sé si eso lo puedo... O sea, yo quería tener una armadura de romano. O sea, una armadura de romano con mi escudo de romano, porque hablo con 6 años. Yo quería ser romano, porque me molaban los romanos. Y es mi favorito, pero nunca lo tuve. Entonces, un día, cuando éramos pequeñitos, el día 7, el día 8 de enero, la gente llevaba al cole sus regalos. Es una cosa... O sea, ahora no se hace porque los juegos de ordenador no se llevan, pero... Y llego allí y veo a Mejías... mi compañero de pupitre con vestido de romano. Digo, pero que hay un error. Digo, aquí... ¿Mejías es el que luego se montó el bar gay o...? Bueno, no sé exactamente qué fue. Sí, sí. ¿Tú, Luis, te acuerdas de tu juguete preferido de la infancia? Pues creo que era un pequeño agujerito que había en la esquina del salón de casa de mi abuela. ¿Dices creo porque no te acuerdas bien o...? No, porque tendría que escoger entre varios. Una vez los Reyes me pusieron una batería, pero no me atrevo a decir que era mi juguete preferido porque mi hermano segundo se levantó antes de tiempo, antes de que mis padres no avisaran, y yo desde la cama oí plom, plom, plom, plom, ¡pa! Y se cargó la batería antes de que yo pudiera disfrutar de ella, ¿no? Pero, o sea, pero el agujerito ese que... En el salón de casa de mi abuela, en una esquina, había un agujerito y yo me pasaba el día con una bola de cristal intentando meter la bola en el agujerito. Ponía silla a través de las patas de la mesa y esos obstáculos. Y bueno, eran los típicos juegos donde los niños inventábamos a imaginar. No había tantas posibilidades antes como ahora. Es un poco de training también para aprender a meterla ya desde pequeño, con dificultad. Ahora, aprender a meter la pata desde pequeño. Con dificultad. Ahora, mi juguete favorito es un pequeño agujerito, que no tiene nada que ver con mi abuela, pero va por ahí. Pero mi juguete, muy pequeño, es un juguete que además enseguida se retiró del mercado, no sé por qué, que era el Anal Intruder de la señorita Pepis. Ah, sí. En Alan Intruder. Sí, sí, lo pedí a los Reyes y pasé horas fabulosas de... Tengo la próstata muy feliz desde entonces. ¿Tú, Juan? Mi juguete favorito siempre era el ajeno. El juguete ajeno. De que ibas a casa de alguien y decías, yo quiero lo que tuyo. Tiene los míos están bien, pero los tuyos me molan más. O sea, tú eres de los que tocaban los juguetes de los demás cuando ibas de visita con tus padres. Sí, ¿no? Y insinuabas, cogías el juguete y decías, joder, cómo me gusta, ay. Me gusta un montón. Y así intentabas, así te lo conseguías llevar. Yo tengo algunos de los juguetes, tengo una lista aquí de juguetes clásicos de hace unos cuantos años, como por ejemplo, ¿os acordáis del Twister? El twister era... El twister está bien, pero yo añadiría el twister nudista. Me parece que lo está pidiendo, ¿no? Sí, es que el twister parece como si fuera un poco la iniciación a las orgías ya. Claro, ¿no? Pero si es nudista te sale solo, porque mano al rojo, pie al azul y de repente... Hay otros juegos también más antiguos, como por ejemplo Quimicefa. El Quimicefa. Los primeros... Es una maravilla eso, ¿eh? Yo soy más de juego de Flippy, la verdad. Sí. No, el Quimicefa molaba más porque tenía componentes como azufre, cosas hipertóxicas que un niño podía manejar con libertad. Yo no sé de qué habláis porque esto es de mi adolescencia. O sea, me decís del Cheminova, digo Cheminova, sí, pero es que el Quimicefa ya son como tres generaciones posteriores al Cheminova. Nosotros nos hemos aburrido mucho con los juegos reunidos Hyper, ¿verdad? Sí, por eso. Más que ver con nuestra generación. Sí, el... Y la magia borrasca, a mí me daba mucha rabia porque no me salía ningún truco. ¿No? El de la varita blanda, macho, es un clásico. Este es lo practicado. Un rato, hay otro muy curioso también. Eso lo que hacía con el pene. Hay otro muy curioso que era el telesketch. El telesketch, que era una pantallita que movías dos ruletas y ibas haciendo unos dibujos y... Sí, curiosamente... Era mucho mejor el papel y el boli, ya te lo digo. No, pero el telesketch, date cuenta que ahora la gente hace fotocopias, ¿no? En la fotocopiadora de sus partes, se pone ahí, se sienta. Con el telesketch también yo lo hacía, yo ponía allí los genitales y iba haciendo... Pero, el... ¿Qué te pasa con los genitales? Siento mucho haber abierto el tema erótico en el cine porque me he obsesionado. No, os veo. Aquí hay dos genitales en esta mesa también, ¿sabes? Bueno, esto lo hacía todo el mundo, ¿no? Pero poner los genitales en el telesketch y hacer la silueta. Lo has estimulado sí, tú. Sí, también. Sí, lo hacía todo el mundo. Y más nuevo, si queréis, a mí, juegos muy absurdos también es el Tamagotchi, que era un... Una especie de cacharrito donde tenías un bichito ahí que tenías que hacer que no se muriera. No, pero... Yo nunca he entendido cómo permitías que no se muriera, quiero decirte. No, se moría siempre. Yo creo que lo que te daba era la capacidad de torturar un animal sin que fuera un animal sin real. Sin que fuera denunciable. Claro, sin que fuera denunciable. Entonces tú lo dejabas lleno de mierda, de repente llegabas y tenía ahí cuatro truños y ya se lo limpiabas. Hay momentos importantes en la historia del juguete, por ejemplo, en el año 1903 que aparece el osito de peluche Teddy. Teddy Bear. Yo no me acuerdo. Si me lo Luego, en 1953, el carpintero danés Ole Kira Christiansen crea los bloques Lego, que también han tenido mucha importancia en nuestra infancia. Y en 1959 aparece la Barbie y el Hula Hoop, que yo no he visto juego más tonto, también os lo tengo que decir, o sea... Dale vueltas a eso con la cintura. Bueno, vale. Meterte en un agujero y moverte. Había uno más tonto, que era la Botilde, que era igual, pero en un pie nada más. ¿No te acuerdas? Era la bota de la Botilde del 1-2-3 con un círculo que iba en el tobillo y era a darle vueltas. Yo es que no sé de qué habláis, de verdad. Y el palo y la caja de cartón, como juguete... Y los genitales, ¿verdad? Ya, estoy esperando a que... Yo cogía la caja de cartón, le hacía un agujero... Y yo no sé si reivindicar la pelota, porque igual se me malinterpreta, pero... No vamos a dejar de hablar de juguetes, pero en este caso, en vez de hablar del mejor, vamos a hablar del peor juguete, el más inútil, el más aburrido, el más tonto, que me valdría, por ejemplo, el Hula Hoop Botilde, ¿no? Sí, la Botilde. O, por ejemplo, el hundir la flota con ordenador. El ordenador ese sobraba totalmente, o sea, decían, ahora con ordenador, y lo único que hacía era hundido, o sea, tampoco era un efecto especial que dijera, a mí me regalaron una vez un juego inútil, que era fantástico, de lo inútil que era un juego de tenis, era un campo de tenis, entonces te ponías, cada uno se ponía, era un campo de tenis tal que así, ¿vale? Bueno, lo subo así. Entonces tenía una palanca, le dabas a la palanca, entonces hacía una cosa con un alambre y con una cosa, vamos, franquista, lo tal, claro. Entonces otro la cogía y la ¡pim! Entonces jugabas, te hacías la idea, estabas jugando al tenis, y dices, pero esto qué cosa, y jugabas 5 minutos y decía, venga, coño. Y se engañaron, pero la leche. No se marchaba la pelota, claro. ¿Qué vais a hacer, Lego, por ahí? ¿No? A mí lo más triste que recuerdo son los de mi primo Vicente. Cuando mi madre llegaba a casa, decía que va a venir esta tarde tu primo Vicente a jugar contigo. Eran tardes interminables, tardes insufribles, tardes aburridas. Cualquier juguete que trajese fracasaba. ¿Pero qué traía Vicente? Nada, cualquier cosa. Si es que era muy aburrido. Era muy aburrido, era sacarme a mí del barrio. La culpa no era del juguete, era de tu primo Vicente, sí. Y él lo sabe, o sea, él está ahí... Le he cambiado el nombre. Ah, vale. ¡Qué cuco! Vale. Pues que sepáis, todos los primos de Luis que no se llamen Vicente, que estáis ahí en el salón. Hombre, a mí todos los juguetes con pilas me daban mucha cosa, ¿no? Porque sabías, yo estaba jugando ya con esta ansiedad de en cualquier momento se va a morir. Y las primas de entonces y las pilas de entonces florecían, ¿verdad? Se llenaban de musgo antes de... antes de acabarse se dan de musgo. La pila Chimis. Sí, sí, sí, las pilas Chimis y que se le salía un ácido. Un liquidillo. Era más ácido. Jugabas con ellos y no pasaba nada. Si lo raro que estemos vivos. Pero si lo chupabas eso, veías cosas de colores. ¿En serio? Sí, sí, flotando. Me falta alguien, tú has dicho el juguete peor, no, has dicho los de las pilas. Los de las pilas. Me parece. Pero es el juguete peor, quizás es el más incómodo de jugar. Y yo, ¿no?, añadiría el cubo de Rubik. O sea, esa mierda no funciona. Perdona. Un respeto al cubo de Rubik. Yo fui a un campeonato de cubo de Rubik. ¿Y qué tal quedaste? Fatal, pero no. Pero fui, ¿sabes? Y lo hacía, lo hacía en un tiempo que no voy a decir, pero lo hacía, ¿vale? Yo me tomaba mi tiempo, pero yo lo hacía. El cubo de Rubik, yo ahí discrepo. Bueno, bueno. Y aparte, un juego que le pueden quitar las pegatinas y ponérselas bien y hacerlo, o sea... Claro. Un juego que te permite trampear es lo un lo que te llevaba a ser un humidificador para que se despegara. Hombre, yo como, no como peor, pero como decepcionante, no se pueden decir marcas, pero voy a decir Scalestric, porque tú decías, pues pensabas en eso y de pronto era como un círculo y si no invertías mucho dinero o ibas a casa de tu primo Vicente el Rico, pues era como dar vueltas. Pero, el Scalestric te motivaba un poquito la imaginación. Yo me acuerdo que ponía las figuras del Belén en la carretera y me las... Sí. Pillaba, no, mi hermano lo abrazó porque le puso a uno de los coches para que molara más cerillas detrás. Entonces, claro, estaba guay porque iba el coche iba con fuego y tal, pero claro, al final pues... Bueno, el plástico se funde. Lo mejor del Scalestric era armarlo. Después ya jugar con él era aburrido, pero armarlo y idear un itinerario. Los ricos teníais Scalestric, pero es que había otra clase social, la clase baja acomodada, que era yo, era mi caso, que teníamos UF. UF. UHF. UF. UF era el Scalestric, pero francés. UF. ¿Ah? Y no, que no funcionaba. Entonces... Lo que decía Luis, que lo montabas, que bien, pero luego le dabas a los botones y decía, no, no apretaba. ¿No? Y te ponía en la casa. El juego consiste en montarlo. Lo cogías con tu hermano y te cogías el coche y vas con el coche por todo el río haciendo carreras, pero pues con los dedos, con la mano. Bueno, hay juguetes que pasaron a la historia del mal gusto, como por ejemplo el muñeco bebé glotón, que incorporaba una prótesis mamaria para la niña. Oh, no. Sí, este de los peores. Sí, sí, era un muñeco que incorporaba una prótesis mamaria, la niña se la ponía aquí con una cinta, entonces podía darle de tetar al bebé glotón. No te quiero decir lo que había imaginado. Bueno, sí, sí. Me imagino por dónde vas, por el mundo del deporte, como siempre. Sí. Bueno, o por ejemplo, otra, la muñeca didáctica que tenía menstruación. Muñeca didáctica con menstruación era el título. Sí, quizá. Que afortunadamente no llegó a comercializarse. Me imagino pues porque la muñeca no estaba con el cuerpo para gaitas, ¿no? ¿Vosotros creéis que influyen los juguetes con los que jugamos de niño en nuestro comportamiento futuro? O sea, dependiendo a lo que hayamos jugado de pequeño, seguro. De mayor vamos a hacer una cosa u otra. Yo estoy seguro. Yo estoy absolutamente seguro, seguro, seguro, seguro. Seguro, estoy seguro. Yo, por ejemplo, he jugado toda mi vida desde que era jovencito, la anécdota de los romanos, he jugado siempre juguetes bélicos, siempre, siempre, siempre, siempre. ¿Y de siempre. Mayor? Y no, y soy un cabrón, soy una persona, si puedo pisarte, te piso, o sea, si puedo elegir entre pisarte y no pisarte, y te puedo pisar, te piso. Entonces, aunque no haga falta. Aunque, sí, sí, sí, o sea, porque mi infancia me ha marcado, porque juego siempre con juguetes bélicos, con pistolas, espadas, soldaditos, y soy muy malo. ¿Tú jugabas a juegos de poetas? Sí, he jugado mucho en la calle. La verdad es que vivía en una ciudad de provincia, a las afueras, con un río al lado, y he jugado mucho, mucho en la calle. Me parece que eso sí tiene que ver en mi manera de ser. Cuando llego tarde a casa, cuando no aparezco a la hora de comer, digo, si es que yo me he educado en la calle, perdonadme. A mí me gustaba mucho jugar en la calle, sobre todo porque se producían cosas muy chulas cuando ibas a llamar a los amigos de ¡está el José! ¡José Navaja! Ah, bueno, porque tiró el balón, ¿sabes? O sea, esos rollos... Si no le quiero a él, ya. Si queremos en la pelota. Igual, pero tiene el balón, señora, y es suyo. Yo jugaba solo, casi siempre, y eso es algo que me ha quedado. La capacidad de introspección, ¿no? De analizarte a ti mismo. Sobre todo con el señor Patata. Era tú solo y el señor Patata y... Y claro, tú le cambiabas las cosas, pero no dejaba de ser una patata. Ahí te das cuenta un poco del ser humano, el concepto... Y hablabas con él y eso, con el patata, ¿te das esa interacción? Pues si le ponía boca así, si no, digo, ahora te jodes. Y no hablas. Yo cuando chupaba las pilas, el señor Patata me hablaba. Y me decía, me daba consejos en la vida. Estudia filología. Sí, sí. Bueno, pues según según un estudio de la Universidad de Granada, como hilo... Según un estudio de la Universidad de Granada, los juguetes ejercen una gran influencia en el desarrollo de determinados valores y de futuras vocaciones. Y también señala que el sexismo en los juguetes apenas ha variado en una década. O sea, todavía se siguen haciendo los juguetes muy diferenciados, dependiendo para qué sexo sea. ¿Vosotros creéis que los juguetes antiguos, ahora que hablábamos de la calle, de jugar en la calle, los juguetes antiguos están perdiendo frente a los juguetes de videojuegos? O sea, los niños salen menos a la calle, están más enganchados en la tele y no se relacionan tanto con los demás críos. Como por ejemplo, Juan. Yo creo que los niños, en absoluto, estoy muy en contra de lo que has dicho, porque ¿sí? No, al final los niños pueden tener videojuegos y tal, pero luego el juguete que mola es el que puedes tú manipular con las manos. Por ejemplo, pero tienen que cumplir 18 años ya para eso, ¿sabes? Que... En absoluto, mira Golubi, que desde pequeño ese, por ejemplo, se manipula con las manos continuamente. Y... No, los juguetes que se pueden manipular con las manos son la polla, de verdad. No, aquí hay una desconcordancia de género. Sí. Mira, esa es de las pocas cosas que une el pasado con el presente, ¿no? Yo creo que fue el primer juguete y será el último. Pero es verdad que la sociedad ha cambiado, ¿no? A mí las pilas se me están acabando. La sociedad ha cambiado. Yo recuerdo familias de 6, 7 hijos que tenían que aprender a matarse por un juguete o a compartir juguetes y que se pasaban la vida en la calle. Hoy es verdad que las familias suelen tener un hijo, dos hijos, y cada uno está encerrado con su ordenador. Yo creo que esos hábitos sí marcan un poco los códigos después de... Hombre, hablando de los videojuegos, ya que los nombras, yo estoy muy enfadado, pero me parece de generación total los videojuegos que te hacen hacer ejercicio físico. No voy a decir la marca, pero eso de jugar a un videojuego que te haga... Bueno, y los videojuegos estos de consola, de edad mental y de cerebro, me parece un insulto. Los videojuegos son para dejarte la mente en blanco, no para pensar ni para hacer ejercicio. Para descerebrarte, ¿Te gustan, Javier, las batallas? Y que recreas batallas con soldados de plomo. Por ejemplo, esas batallas, la gente se ríe, se piensa que es coña. Sí. O sea, hombre, es que suena conmigo. Suena coña, no, la verdad es que estás crecido para jugar con soldados de plomo, pero eso es otro tema. ¿Al jugar esas guerras a videojuegos te resulta lo mismo? Yo juego a todo, yo soy un jugón, yo me gusta jugar. De hecho, en mi casa tengo todas las plataformas, todas las consolas, tengo todas porque me gusta mucho, tengo empresa de juego de mesa, me gusta mucho el tema. O sea, mi tema favorito es crear juegos, jugar y tal, me encanta. Luego soy muy responsable, cuidado, ¿eh? Si hay que estar a las 8 de la mañana en un sitio, estoy allí. Pero bueno, 8 y cuarto. Yo creo que a los niños su juguete favorito, a los niños lo que más les gusta son otros niños, es su punto, su rollo. O sea, en mi casa yo tengo varios hijos y tal, y entonces le gusta mucho jugar con las videoconsolas, pero si se llama a los colegas para jugar, dejan todo y se van a la calle a jugar, al fútbol, a lo que sea, a correr, a la bici, a jugar a lo que sea. Y lo que más les mola es los otros niños y ya está, eso no cambia nunca. Bueno, somos obesos, eso se ha cambiado. Ahora resulta que mucha dieta de mediterránea, pero somos los segundos más obesos de Europa. Habla por ti. Bueno, un 66% de los padres españoles afirma que sus hijos prefieren jugar con juguetes convencionales. Sin embargo, un 45% de niños de más de 8 años opta por los videojuegos. Yo creo que aquí los padres estén un poquito de engañufla. Ahora vamos a hacer una pregunta que igual empieza con Lubi. Cuando somos adultos seguimos jugando, pero con otra clase de juguetes, que son los juguetes sexuales. Aquí viene la pregunta de sexo. Venga, con Lubi, expláyate. ¿Qué estar deseando? Pues el Tetris. ¿Cuándo surgen los juguetes sexuales? ¿Cuál es el primero? ¿Y cuándo surgen? Bueno, ¿por qué? Remóntate. Bueno, en Atapuerca apareció un consolador de sílex. Esto está demostrado. ¿De sílex material o sílex persona? Hecho de sílex. Con tal sílex. Claro, es que digo... Tenía además tallado un pequeño delfín para estimular el clítoris. Es una cosa... Bueno, era para diferenciarlo, porque si no se confundían los de las otras cuevas. El mío. Se confundía con el sílex de es una guarrada, usa el tuyo. Luego estaban las piedras chinas. Esas también se ataban con una cuerda varias piedras. Eso también han encontrado, pero lo que pasa es que no se han dado cuenta de que son... De que eran chinas, claro. Hombre, el primer juguete sexual, yo creo que desde que el homínido hizo el amor cara a cara, ahí empezó a... Pero es que un homínido hacer el amor... Cara a cara, se pone serio y lo corre. La idea del verbo hacer ni la tendrían todavía. Lo que este programa ha hecho de mí. ¿Cuál crees que es el primer juguete sexual? Sí, yo creo que efectivamente, como dice muy bien, estoy seguro que fue nuestros precursores, los homínidos, los manteces o lo que sea. que se metía las cosas por donde podía. A ver. Entonces, pues, se metía en la cosecha. En el recto. Solo por experimentar, por estilo de respuesta. Entonces dice, pues por aquí no mola, pues vamos a buscar. Entonces yo creo que era un poco eso. Vale, un poco lo que encontré. O sea, que te buscarías por el trozo de estilo. Eran sobrevenidos, eran objetos sobrevenidos. No eran objetos buscados, sino algo que te dice, esto puede valer. Pues ya. Hombre, es que el Homo sapiens, cuando se convirtió en recolector, ¿dónde guardaba las cosas? Efectivamente. En el recto. No queda otra. En el lugar correcto. Luis, tú, ¿cuál es tu teoría? Pues yo creo que el primer juguete erótico fue el que sigue siendo hoy la imaginación, ¿no? Entre el instinto y el deseo se basa en la imaginación. Yo me imagino al nuestro antepasado diciendo, a esa orangutana, y ¿qué le haría yo? Y estaría calentándose la cabeza. La imaginación es lo que mejor juega con nosotros. O sea, que tú crees que el primer juguete es nuestra propia mente. Está claro. Pero hablando de imaginación, yo quiero levantar un pequeño monumento al primer omnido que inventó el sexo oral, que lo probó Bayo, el primero. Y luego que se le ocurrió, esto me lo voy a comer. Voy a chupar esto a ver qué pasa. Me voy a comer a ver qué pasa. Hombre, que se pasaba mucha hambre por aquel entonces. Mucha risa, pero el cerebro es un poquito gilipollas, ¿eh? El cerebro es muy tonto. O sea, el cerebro, o sea, parece que el cerebro es la leche, pero el cerebro es muy gilipollas. O sea, el cerebro, o sea, por ejemplo, decía Luis, tú tienes una ensoñación, tal, te acuerdas de tal, y te pones como una moto, pero si no está pasando nada. Ya. Entonces el cerebro, bueno, ¿qué pasa? Que se aburre, el cerebro se aburre muchísimo. Le falta te crea expectativa el cerebro, que luego no puedes cumplir. Eso es un hay indicios de la existencia de consoladores también llamados dildos hace 30.000 años. ¿Es? O sea, que no ibais nada mal. No sé si eran de Sirex, pero hace 30.000 años. Qué otros, como los vibradores, fueron diseñados en la época victoriana para combatir la llamada histeria femenina, ya que se creía que los desequilibrios de la mujer pues procedían del útero. Entonces empezaban ahí a darle y la mujer se quedaba súper tranquila, claro. Claro, lógicamente. La época victoriana es cuando la puerta de Alcalá. Sí. No, pero antes también había vibradores, lo que pasa es que le daban al de la cueva, al más nervioso, le daban el vibrador. Consolador, claro. Y ahí ya empezó el tema. Bueno, creo que no es así, pero bueno, te lo voy a dar por bueno en el comentario. ¿Sabríais decirme cuál es el primer juguete de la historia? De la mierda, seguro. La mierda, seguro. Es moldeable, es graciosa, huele divertido. Mano, la tienes todos los días. Quiere decir que las primeras se puede gastar bromas, está uno durmiendo, le untas así en la nariz, luego se despierte, ¿qué has hecho otra vez? Dice, si huele toda la cueva igual. No me doy cuenta. ¿Y cuando estás descompuesto, qué haces con eso? Bueno, perdona, que yo no estaba allí, es una teoría. Ah, vale. Colubi, no te puedo dar todas las respuestas. A mí me llama la atención la frase esa de con las cosas de comer no se juega. O sea, que yo creo que el primer juguete debió ser algo que tuviera que ver con la comida. Un huevo de dinosaurio o algo así que se tiraran de uno a otro. Bueno, de hecho el Mr. Potato se creó por eso, para que no jugaran con la comida. Claro. O sea, está claro, la idea original es por eso. Yo creo que el primer juego que se creó es el Pictionary. El Pictionary no lo conocemos ahora con esta, sino el Pictionary antiguo. El de pared, ¿no? Pintaban las paredes y decían esto, esta... No, pues yo creo que el primero de todos fue la PlayStation. Lo que pasa es que luego descubrieron la rueda, el fuego, y claro, se fue perdiendo, ¿no? Ahora se vuelve a la vieja tradición de la Play. Claro, tú haces la Play, pero hasta que luego se inventan los enchufes, a ver dónde haces con eso. Con el fuego, ¿no? Cuando llega el fuego, pues la Play se queda obsoleta, ¿no? Bueno, tenemos que jugar, chicos. Llega el momento de competir, sí, tenemos que competir. Así que vamos a ir con nuestro turno de preguntas y opciones. Son preguntas personalizadas para cada uno. Veremos a ver si ahora tenéis los conocimientos que realmente habéis dicho. Empezamos por Juan. Venga. ¿De dónde viene el nombre de Lego? Ajá. Te doy tres opciones. A es la contracción de las palabras danesas leg y got, que significa juega bien. Esto sabes danés, ¿no? Sí, por supuesto. La B, que sería de los hermanos Lego, una orden religiosa característica por sus trabajos manuales, cállate Colubi. O C, de su creador, el ingeniero Legos Walraff. Yo creo que va a ser Legos Walraff el que lo creó. Legos Walraff. Sí. Pues, efectivamente, no. Oh. Es la contracción de las palabras danesas leg y got, que significa juega bien. Ya, pero ¿qué? Me parece fatal esa pregunta. Vamos a ir con Pepe. Pepe, según la leyenda se dice que el columpio fue inventado por cierto, gran juguete también, el columpio. También. Muy gran cortometraje, el columpio. ¿Cuántas brechas ha hecho el columpio? Madre mía. Según la leyenda se dice que el columpio fue inventado por... A, Prometeo. Ostras. B, Zeus. Ostras. C, el dios Baco. Uf, las tres. Es difícil, tres. Baco, un Zeus o Prometeo. Sí. Pues Prometeo. Yo diría Prometeo. Zeus, por Sara Montiel. Pues no, es el dios Baco. ¡Oh! Baco, le pega. Baco es un cachondo, ¿no? Claro, le pega, es un cachondo, le pega. Un borracho, claro. Le pega, le pega. Sí, me lo imagino. Este niño no me sube, este niño no me sube. Voy a inventarme algo para balancearme, a ver si me sube más. Bueno, tarjetita para vosotros, como hacía Mayra Gómez-Quem. Vamos con Cansado. Cansado, las cometas nacieron en China, eso todo el mundo lo sabe, alrededor del año 1200 AC. DC, que es un grupo de AC. Sí, vale. ¿Cuál era su primera función, o por la cual se inventaron? ¿Por una función artística, una función militar o una función religiosa? Militar. Era para... ¿Qué has dicho? ¿Militar? ¿Artística, militar o religiosa? Religiosa. No, artística. Ah, me quedo con artística. Artística. En la que cada pueblo rivalizaba con el pueblo de al lado para ver quién hacía la cometa más bonita. Yo la tengo más grande. ¿No? Ahí, esta es. Aquí está. Pues yo la tengo más bonita. Sí, bueno, pues no, la realidad es que es militar. ¿Yo qué he dicho? Joder. Los movimientos y los colores de las cometas constituían mensajes con los que se comunicaban en la distancia entre destacamentos militares. Es un poco triste, ¿no? O sea, ¿y si no había viento? Dos ejércitos, en una ladera, en otro. ¡Rápido! ¡Refuerzo! ¿Qué hacemos? ¡Saca la cometa! ¿No? Un señor soldado con su cometa. Insúltales en la cometa. Pon una cometa de las grandes para que vean. No, creo, el nombre viene de que decían rendiros, decía, cómeme esta. Y se fue. Se fue comprimiendo. Se hace cargante. Todo lo puede llevar. No, es que todo lo tiene. Vamos con la última, Luis. No habéis acertado ninguno todavía, ¿eh? Yo tampoco. El pabellón, tú sí que vas a acertar. El parchís es originario de A, China, B, India o D. F. La más Persia. Fácil ha tocado, claro. ¿Cómo se nota dónde están los amiguismos, eh? Los amiguismos no han venido ya al programa, ya te lo aseguro. Persia, no. Es la India. Se dice que el tablero actual en forma de cruz es una representación del jardín del emperador Akbar el Grande. Claro. Akbar, ¿dónde está tu marido? Akbar ha ido. El Grande. Que se situaba en el centro y siendo las fichas del juego, las muchachas indias más bellas que se movían de casilla en casilla. Eso sí que es bonito, ¿eh? Muy bonito. Tú ahí con el rey. De casilla en casilla. Y las chicas de casilla en casilla. Las chicas de casillas, casillas en casillas. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final del programa. Y hacían puentes y eso. Qué rápido se ha pasado esto, ¿verdad? Me como 20. Llega el momento de los regalos. Me como 20. Yo creo que la persona más ignorante de los regalos ha sido Juan. Yo sí, ha sido muy ignorante. De los regalos, no, de los juguetes. Entonces, como sé que has tenido. Pero eso no es verdad, aquí ha fallado todo el mundo. Ha tenido una infancia sin cerrar, te vamos a regalar este monopatín de la muerte, oiga. Bueno, es de los chinos, pero lleva la muerte, ¿vale? No es un monopatín de la muerte, porque es realmente falso, malo. Y muchas gracias a ti por venir. Eso es el más ignorante, pero ¿qué se lleva el más ilustre en el día de hoy? Bueno, algo que yo me lo hubiera comprado para mí. ¡Hola! ¡Por favor! Por favor. Esto es para el futuro, ¿eh? Por favor. Te lo cambio. Fíjate, o sea, 150 piezas. Y lo mejor es que tiene asa para llevarlo. Una ciudad entera. Y esto se encuentra en los chinos, señores. ¡Qué maravilla! Esto es para Luis García Montero, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y ya sabéis, en el próximo programa, más conocimientos o no. No lo sé, depende cómo vaya el día. Ha sido un placer estar con vosotros. Un aplauso muy grande para ellos cuatro.